Hola, ¿me escucha bien? Ah, sí. Se escucha música de fondo. Acá. Ah, sí, ahí sí. Si no, ahí, Pablito. Esa. Ya tenemos operado. Vení de este lado, Tano. Así, acompañá. Igual. Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Ah, ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer la entrevista. Vamos a seguir profundizando lo que veníamos charlando. Recién se cayó la comunicación telefónica. Te escucho muy bajo, ¿eh? Muy bajo. A ver si podemos subir el volumen. A ver, el retorno. A ver, ¿ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí. Bueno, estamos en comunicación telefónica con el doctor Medardo Ávila Vázquez. Él forma parte de la red universitaria de Ambiente y Salud. Formó parte también de la lucha que llevaron adelante las madres del barrio Ituzaingó Anexo, recordado por el juicio en el cual llevaron a prisión a un productor y a un fumigador que durante años estuvieron fumigando al lado del barrio, causando muertes, causando muchos problemas de salud. Y en este caso los comunicamos con él para charlar sobre lo que fue el foro internacional organizado por la Universidad de Yunnan en Beijing, el Foro de Seguridad Alimentaria y Agricultura Sustentable, donde surgió algo muy curioso, ¿no? Esto que estábamos comentando, Monsanto tiene ahora a su principal, creemos, comprador, con algunos cuestionamientos hacia lo que son los productos transgénicos. Por eso el doctor Medardo Ávila, que estuvo allí, nos puede comentar en qué constó este foro y qué preguntas está haciendo la República Popular de China. Sí, hola, un gusto conversar con ustedes. Sí, como vos decís, en China hay un proceso de discusión, un debate social abierto y muy extendido por todo el país, acerca de la conveniencia o no de avanzar en los cultivos transgénicos y de alimentarse en base a granos, ¿no?, de origen transgénico, claro, que son los que ellos consumen en muchas de sus alimentos. Y básicamente son también los que nosotros les vendemos. Claro, nosotros producimos y ellos consumen. Transgénico. La soja, ellos la están, nosotros le vendemos poroto de soja, ellos lo procesan a principalmente aceite de soja, que es incorporada a la alimentación, lo usan para la alimentación humana, ¿no? Ajá. Y también hacen un concentrado de proteínas que también lo usan en alimento humano, a diferencia de en Europa, donde los granos que nosotros le vendemos, también transgénicos, son utilizados para generar alimentos balanceados para el ganado, ya sea pollos o chanchos principalmente, ¿no? En la China ellos usan estos granos principalmente en alimento humano, en casi el 80% de lo que nos compran. Y bueno, hay un proceso de discusión muy grande, principalmente porque en los últimos 10 años se han disparado las tasas de enfermos de cáncer, los problemas reproductivos, los problemas endocrinos. Y bueno, las autoridades chinas reconocen distintos factores que podrían estar explicando estos problemas, y uno de los que ven como de mayor importancia es que los granos transgénicos que nos compran están embebidos, están cargados de residuos, de pesticidas. ¿Y en qué niveles? Principalmente de glifosato, ¿no? ¿En qué niveles encontraron que están cargados de glifosato? Sí, mirá, en Taiwán hizo el año pasado mediciones en tres embarques argentinos de granos y encontró hasta 96 miligramos de glifosato por kilo de poroto de soja, ¿no? En los niveles máximos permitidos son de 20 miligramos por kilo, o sea que puede haber 20 miligramos de glifosato en un kilo de poroto de soja, lo cual es un nivel que todos los científicos reconocen que es excesivo, es muy muy alto, 20 miligramos, pero de todas maneras estas guanas habían encontrado 96 miligramos, o sea que más de cuatro veces superior al límite reconocido por todos los países, en Estados Unidos, la Unión Europea. Y estudios que hicieron también el año pasado en sojas acá en Argentina, en granos de soja, encontraron inclusive 116 miligramos. Y esto se debe a que el modelo productivo basado en las semillas transgénicas va generando que permanentemente los productores, para lograr los mismos resultados, utilicen mayores cantidades de agrotóxicos que se son aplicados al cultivo. Bueno, estos agrotóxicos, aparte de contaminar y afectar a los pueblos y a los vecinos que viven cerca de esos cultivos, quedan en el grano y bueno, generar alimento en base a este grano es comer esos, incluir en nuestra dieta, o en la dieta de los chinos en este caso, una cantidad que, según algunos cálculos de la Universidad de Yunnan, ellos calculaban de que la cantidad de soja transgénica que están comprando Argentina, Brasil y Estados Unidos traía o significaba también un kilo de glifosato por cada uno de los 1.300 millones de chinos que tiene ese país, ¿no? O sea, claro, que era una carga de toxicidad incluida en la alimentación sumamente elevada. Claro. Nosotros teníamos entendido, y esto me corregirá, que los estados no son quienes hacen las investigaciones para permitir a los alimentos transgénicos, bueno, distribuirse en sus territorios. Esto lo hace, está a cargo de las mismas empresas productoras, con lo cual, bueno, queda el zorro dentro del gallinero. Le pregunto en relación a esto de que, bueno, ahora el Estado de China está asumiendo este rol, ¿no?, de investigar, de preguntarse, y también el ejército, ¿no? Este, estaba vinculado a este foro un general que de hecho hizo un informe, ¿no?, de los 8 cuestionamientos a los alimentos básicos modificados genéticamente. ¿Qué está pensando ahora incluso el ejército de China? Sí, mira, es como vos decís, el Estado en estos temas de alimentación y de cultivo de bioindustriales, los estados son manipulados por grandes empresas multinacionales, muchos de sus funcionarios son a la vez o han sido parte de estas empresas y defienden los intereses que son intereses comerciales, ¿no? Es claro, un gran problema. Acá se un mercado que busca nada más que ganar más dinero y se oculta información o se presentan informes de cómo ser la seguridad de los transgénicos, de los granos de maíz, cómo ser, han sido siempre presentados por Monsanto en estudios que consideraban 50 días de vida de una sata. Cuando los franceses hicieron estudios de más largo plazo, se dieron cuenta que de los 150 días ya las ratas empezaron a presentar serias enfermedades y a los 200 días el 80% tenía cáncer. O sea, Monsanto había presentado de que no había ninguna enfermedad hasta 50 días, porque todavía no se habían desarrollado las enfermedades. Claro. Y las agencias reguladoras en Estados Unidos, como en Europa, y nosotros copiamos también en Argentina, lo tomaron como que estaba demostrado que esos granos eran seguros y eran inofensivos, lo cual muestra, ¿no?, cómo hay una intencionalidad muy grande. Claro. Y volviendo a China, en China, como sea, no se miden los residuos de pesticidas. Hay un trabajo muy fuerte que ha hecho el lobby de empresas de biotecnología, como Monsanto la cabeza, que ha logrado convencer a los funcionarios de comercio exterior de que no hace falta medir glifosato en los embarques. Y es un poco lo que salió de conclusión de este foro, ¿no? Es la necesidad que tienen ellos de empezar a hacer mediciones y cuando superan los límites, mandarlas de vuelta. Claro. Y lo han podido hacer a esto en función de que el ejército es el que ha tomado, digamos, un papel activo en toda esta discusión, porque al principio esta discusión fue llevada adelante por algunos periodistas y algunos científicos que tuvieron muy serios problemas, algunos hasta fueron presos por denunciar estas situaciones, y bueno, ahora que el general es muy teniente, en este caso el teniente general Mi es un teniente general que ha sido el vicepresidente de la Academia de Ciencias. Ajá. En China, es un tipo, un líder muy respetado, muy serio, que ha tomado un poco esta lucha, lo ha tomado y le ha puesto él un poco su carácter particular, lo que ha posibilitado que la sociedad china empiece a discutir estos temas abiertamente, que hoy en encuestas que se han hecho por distintas universidades locales, el 75% de la gente está en contra de los transgénicos y de la importación de soja transgénica en estas condiciones. Y después, bueno, ahí están viendo de que un país tan grande, que tiene una población de 1.300 millones de personas, es un objetivo comercial para las empresas de producción de alimentos como Monsanto, que los puede poner de rodillas, los puede, digamos, a generar niveles de dependencia muy grandes. Y los chinos lo que han demostrado a través de 5.000 años de historia es que tienen la capacidad de mantener niveles de independencia muy grandes, y siempre pensando en función de sus propios intereses y no ser manipulado en función de intereses foráneos, como los que nosotros en América Latina tenemos una larga historia de sometimiento y de poner a nuestros estados en función de otros intereses y no lo de nuestro pueblo. Claro, incluso en lo que decía respecto al ejército, hay algunos sectores, algunas ciudades que ya prohibieron el suministro, ¿no?, de alimentos transgénicos a sus tropas. A este nivel ha llegado el cuestionamiento. Eso lo han decidido por una cuestión estratégica de preservar la salud de su tropa. Tengamos en cuenta que el ejército chino es el ejército más grande del mundo. Lo ven como una cuestión esencial de que no se les enfermen, suministrar alimentos que sean sanos. Claro, claro. Tuve un foro que era de seguridad alimentaria, que tiene que ver con que los alimentos sean suficientes y que tampoco te enfermen, ¿no? Uh-huh. Que no haya una manipulación, que no sean tóxicos, que no hayan sido fabricados industrialmente de manera de que pierdan su calidad. Bueno, en este foro hubo casi 30 científicos de todo el mundo que los chinos nos invitaron y nos llevaron para que les contáramos lo que estábamos viendo en Argentina, como en Francia, como en Estados Unidos, o en Nueva Zelanda. Realmente ha sido muy interesante porque se pudo reunir un grupo muy grande de los principales investigadores de toda esta problemática a nivel mundial. De eso le quería preguntar, doctor, respecto de qué contó usted, ¿no?, que estuvo ahí acompañando la lucha de las madres de Ituzaingó, bueno, lo que es la intención de instalar una planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, allí en Córdoba también. ¿Qué contó usted de lo que está sucediendo en la Argentina? No, a ellos lo que más le interesaba era saber cómo era la experiencia nuestra con respecto a las poblaciones rurales que están expuestas a agrotóxicos, porque viven en la zona donde se producen estos agrotóxicos, estos cultivos, ¿no? Uh-huh. Nosotros en Argentina somos un poco los que tenemos más información clínica sobre enfermedades, cómo han ido apareciendo una serie de situaciones que han ido cambiando el perfil sanitario de las poblaciones rurales cuando son sometidas a estas fumigaciones sistemáticas todos los años en forma repetida, con los mismos productos, en los mismos meses del año, y cómo se aumenta la tasa de niños que nacen con malformaciones, cómo el cáncer se instala como la primera causa de muerte en estos pueblos. Digamos, situaciones muy similares a las que ellos tienen, no por vivir en el lugar donde se los fumiga, sino por ingerir alimentos que han sido fabricados con ese sistema, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco nosotros contamos nuestra experiencia clínica y después los datos de las investigaciones de laboratorio que permiten un poco explicar, ¿no?, lo que nosotros estamos viendo como médicos, son los trabajos que ha hecho Carrasco, los trabajos que han hecho universidades como la de Río Cuarto o la del Litoral. Y bueno, también por supuesto contamos, y en realidad sabían todos, que Monsanto está tratando de instalarse en Córdoba desde hace más de 2 años y que no ha podido avanzar en su planta. Siempre uh-huh. Eso nos preguntaron, claro. Y también lo contamos en la exposición. Sí, en lo que terminaba diciendo, por lo que pude leer en este informe que surgió del ejército, hablaba del principio de prioridad a la prevención, ¿no? Como algo a tener en cuenta. Creo que fue un poco lo que legalmente desde el municipio de Malvinas Argentinas se dijo para prohibir la instalación de Monsanto, ¿no? Esto es lo que no sucedió nunca, no hubo un principio de prevención hasta a esta transformación tecnológica que hoy estamos viendo las consecuencias, ¿no? Sí, así es, digamos, es esta discusión sobre si el progreso, digamos, se puede llevar puesto todo, como ser el ambiente o el derecho a la salud de la gente, o ese tipo de progreso no es progreso, es negocio para algunos y males para muchos. Es un poco esa discusión, no quedar atado al fetichismo de las innovaciones tecnológicas, sino poder hacer una lectura integral, ¿no? De la tecnología y de la ciencia en función realmente de los beneficios y los perjuicios. Beneficios que generalmente son beneficios económicos para algunos grupos que hacen grandes negocios, pero que terminan generando perjuicios para otros. A los chinos ellos también lo leen políticamente en el marco de su tradición, ¿no? Cultural e histórica, en el sentido que significa una amenaza muy grande para el arroz en China, porque China es un país que se alimenta básicamente de arroz. Los arroz transgénicos están prohibidos en todo el mundo y Monsanto y Bayer hacen enormes esfuerzos para tratar de imponer cultivos de arroz transgénico, porque sería un negocio varias veces más grande que el negocio de la soja, el arroz transgénico, porque tiene un consumo mucho más alto por parte de las poblaciones humanas. Y bueno, los chinos observan ahí que hay una verdadera amenaza a su soberanía política y económica en función de esto. Aparte, por lo que significa también en el plano de la amenaza sanitaria. Claro, claro. Sería también una forma de colonización y, como decíamos al principio, un país que, de los pocos, ¿no? Quizás el único que no fue conquistado o colonizado por Occidente, más allá de que, bueno, se haya aggiornado en estas últimas décadas, tiene una historia milenaria que, bueno, está tratando de no perder, es evidente. Exactamente. Bueno, ellos, también lo que pudimos observar ahí, que para nosotros era muy interesante, es como ellos hacen capitalismo donde siempre está priorizado los intereses de su país, ¿no? De China, ¿no? Ahí no podés hacer lo que hacen generalmente las empresas capitalistas han hecho históricamente en América Latina, que es depredar y fugar capitales, ¿no? En China el control que tienen sobre las empresas más extranjeras es terrible, es muy férreo. Lo que pasa es que también teniendo un mercado con tanta población, a pesar de que se los controle, a las empresas capitalistas les conviene entrar por el nivel, digamos, la magnitud del mercado, ¿no? Pero los niveles de depredación que se hacen son distintos, sobre todo en cuanto a la fuga de capitales. Ahí se ve como permanentemente se reinvierte dinero en ese país, lo que ha posibilitado que se sostengan con tasa de crecimiento superior al 10% por año en los últimos 15 años, ¿no? Le agradecemos mucho la comunicación con Lomberico del Mondo, doctor Medardo Ávila Vázquez, de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, su paso por este foro internacional en China y, bueno, todo lo que nos pudo contar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, así pasaba el doctor, que estuvo comentando lo que, bueno, sucede en Argentina, lo que fue la lucha de las madres de Ituzaingó, la propia militancia de la ciencia que trata de darle voz a esa ciencia negada, que es la que dice que hay poblaciones que están sufriendo por este avance tecnológico del agrotóxico. Sí, muy interesante también lo que decía sobre la cuestión económica, ¿no? De cómo es peligroso el tema del arroz transgénico, de cómo se está empezando a entrar, ¿no? En ese ámbito y sobre todo el miedo que produce eso, porque estos son mastodontes económicos a nivel internacional que si se meten de claro. alguna manera, y ahí se producen una serie de problemas. Por eso, ¿no? Este sistema tan represivo, entre comillas, hacia los delitos económicos que hay en algunos países como China, para que no termine siendo como en la Argentina, donde estos enormes no poderes económicos se meten directamente en la política y la sostienen. Claro, es una forma de conquista, ¿no? Esto de la inseguridad alimentaria que produce, bueno, en este caso, esta transformación tecnológica en la alimentación, en la producción de alimentos, ¿no? Como decía, el arroz, en China está prohibido el arroz transgénico. Si allí se meten semillas, si se empieza a producir, se empiezan a propagar, bueno, pierde soberanía este país uh-huh. que ha tratado de mantener siempre sus fronteras bien, bien fuertes. Bueno, es una cuestión, por eso no es de salud, tiene que ver con la cuestión de la soberanía, por eso es muy importante lo que acaba de suceder en China, y también es muy importante que se recojan las palabras de América Latina, ¿no? Que la venimos sufriendo toda esta cuestión y tenemos muchas cosas para contar. Mati, ¿te parece si seguimos con el programa? Vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿eh? Así dejamos de hablar tanto. Dale. Listo. ¿Hacemos el copete de entrada? Bueno, pará, no me acuerdo cómo mierda, entré medio así, porque no le he dicho. Después lo editamos. Contá lo de qué sé yo. Sí, lo del foro, la fecha del foro, quiénes participaron. A ver si tengo algún dato más acá por las dudas. Bueno, y seguimos en Lombelico del Mundo, y como todas las semanas ha llegado el momento de charlar con el amigo Matías Otero. ¿Cómo andás, Mati? Todo bien, Tano. ¿Vos? Todo tranquilo. Acá avanzando, cerrando esta semana, sí. Tratando de ver qué nos depara el fin de semana y tratando de entender un poquito más de lo que sucede en el mundo. Bueno, y en este caso nos vamos a tener que ir hasta China, che. ¿Hasta China? Hasta yo estaba tranquilo, China. Preparado sí. para el fin de semana, y vos me llevás hasta China. Y hagamos un pozo y tratemos de llegar, dicen que está del otro lado, ¿no? ¿Qué pasó en China? En China, bueno, hay movimientos, y movimientos interesantes porque tienen que ver con nosotros, ¿no? Argentina y América Latina, algunos países, particularmente los productores de soja transgénica, ¿no? De estos alimentos que son la batuta de las empresas multinacionales como Monsanto, ¿no? Que vienen trabajando en estas cuestiones, vienen introduciendo estas nuevas alimentos modificados genéticamente en países donde se permite, ¿no? También, porque hay países que no permiten este tipo de producción. Mm-hmm. Bueno, nosotros producimos y China compra, ¿no? China es el principal comprador de la Argentina en lo que tiene que ver con soja transgénica y también uno de los principales consumidores. Nosotros producimos y ellos consumen. Y entonces en China se están preguntando si esto no es insalubre. Están viendo que tienen informes de salud que dan cuenta del aumento de enfermedad, de malformaciones congénitas. O sea, está afectando la soberanía alimentaria y la salud pública estos alimentos modificados genéticamente que, como decíamos nosotros, para Argentina, para estos países, es el gran negocio que incluso sostiene las economías, lamentablemente. Bueno, y por eso entre el 25 y el 26 de julio se organizó un foro internacional allí por la Universidad de Yunnan, en Beijing, que se llamó, bueno, justamente Seguridad Alimentaria y Agricultura Sustentable, y fueron invitados muchos científicos de todo el mundo, gente que también milita en estas cuestiones. Podemos nombrar a Vandana Shiva, que es una activista de la India muy reconocida en estas cuestiones que tienen que ver con la lucha contra los transgénicos. Pero también desde la Argentina fueron algunos científicos y científicas, y uno de ellos fue el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es conocido porque pudo dar esa palabra desde la ciencia, ¿no? En la lucha que tuvieron las madres de Ituzaingó, Ituzaingó era un barrio de la ciudad de Córdoba que sufrió durante muchos años la fumigación de los campos alrededor de este barrio de soja, y que, bueno, que sufrieron también, lamentablemente, muchas muertes, muchos problemas de salud, y por suerte la lucha de las madres con el acompañamiento de muchos militantes, como el doctor Medardo Ávila, pudieron llevar a prisión, aunque sea a los fumigadores y al productor de estos campos. Pero bueno, también están hoy luchando, por ejemplo, contra la instalación de una fábrica de semillas transgénicas en Malvinas, Argentina, también en Córdoba. Y por eso, bueno, tiene tanto para contar este doctor que en estos momentos vamos a hablar telefónicamente. Listo.